Capítulo 15. Los milagros en el Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús. 1. Los hechos relatados en el Evangelio, hasta hoy considerados milagros, pertenecen, en su mayoría, al orden de los fenómenos psíquicos, es decir, al grupo de aquellos hechos cuya causa primera se encuentra en las facultades y atributos del alma. Comparándolos con los descritos y explicados en el capítulo precedente, se reconoce fácilmente una identidad de causa y efecto entre ambos. La historia nos muestra casos análogos ocurridos en todas las épocas y pueblos, lo que es lógico, pues desde que hay almas encarnadas y desencarnadas, han debido producirse tales fenómenos. Se puede dudar de la veracidad de los relatos históricos, mas hoy se producen los mismos hechos ante nuestros ojos, casi diría a voluntad, y a través de individuos totalmente comunes. El solo hecho de la reproducción de un fenómeno en condiciones idénticas, basta para probar que es posible y que está sujeto a una ley, por lo cual no es un milagro. El principio de los fenómenos psíquicos reposa, tal cual se ha dicho ya, sobre las propiedades del fluido perispiritual que constituye el agente magnético. En él se fundamentan todas las manifestaciones de la vida espiritual, durante la encarnación y después de la muerte, siendo esa la consecuencia del estado constitutivo de los espíritus y su papel como fuerza activa de la naturaleza. Una vez conocidos estos elementos y constatados sus esfuerzos, se puede admitir la posibilidad de ciertos hechos que antes se rechazaban, ya que se les atribuía un origen sobrenatural. 2. Sin prejuzgar sobre la naturaleza de Cristo, tema que no es objeto de la presente obra, y no considerándolo, por hipótesis, sino como un espíritu superior, es necesario reconocer que él es un espíritu del orden más elevado, muy superior por sus virtudes al hombre común terrestre. Debido al prodigioso resultado que produjo su venida, sabemos que su encarnación en este mundo fue una misión confiable solamente a los mensajeros directos de la divinidad para el cumplimiento de sus designios. Suponiendo que Cristo no fuese Dios encarnado, sino un enviado de él encargado de transmitir su palabra, Cristo sería más que un profeta, sería un Mesías divino. Como hombre poseía la organización de los seres carnales. Pero como espíritu puro, liberado de las influencias de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de la corporal, de la cual no poseía una sola debilidad. La superioridad de Jesús sobre los hombres no se relacionaba con las cualidades particulares de su cuerpo, sino con sus perfecciones espirituales. Su espíritu dominaba totalmente a la materia y también a su perispíritu, formado con los elementos más puros de los fluidos terrestres. Capítulo 14. Número 9. Su alma debía unirse al cuerpo solo para lo más indispensable. Debido a la más amplia liberación de su espíritu, poseería la facultad de doble vista permanente que, además de una penetración excepcional, sería totalmente superior a la que poseen los hombres comunes. Lo mismo debía ocurrir con todos los fenómenos que dependen de los fluidos perispirituales o psíquicos. La calidad de esos fluidos le otorgaba en un inmenso poder magnético que era favorecido por su deseo incesante de hacer el bien. En las curaciones que realizaba, actuaba Jesús como un médium. Se le puede considerar un poderoso médium curativo. No, porque el médium es un intermediario, un instrumento que sirve a los espíritus desencarnados, y Cristo no necesitaba asistencia, actuaba sin ayuda, en razón de su poder personal. Así como pueden hacerlo en ciertos casos los encarnados en la medida de sus fuerzas. Por otra parte, ¿qué espíritu hubiese osado insuflarse sus propios pensamientos y encomendarle la retransmisión? Si recibía alguna influencia extraña, esta solo podía provenir de Dios, ya que según la definición dada por un espíritu, Jesús era medium de Dios. Sueños. 3. Según el Evangelio, José vio un ángel en sueños y éste le advirtió que debía huir a Egipto con el niño. San Mateo, 2:19-23. Las advertencias durante los sueños cumplen un papel muy importante en los libros sagrados de todas las religiones. sin garantizar la exactitud de todos los hechos relatados, y sin discutirlos, podemos asegurar que el fenómeno nada tiene de anormal, ya que durante el sueño el espíritu se libera de la materia, reingresa a la vida espiritual, y allí vuelve a encontrarse con todos sus conocidos. Muy a menudo, los espíritus protectores eligen ese momento para manifestarse y dar sus consejos a sus protegidos. Los ejemplos veraces de advertencias durante el sueño son numerosos, pero no por eso debemos creer que todos los sueños sean advertencias, y aún menos que todo lo que vemos en sueños tenga un significado. El arte de interpretar los sueños es una creencia supersticiosa y absurda. Capítulo 14, número 27 y 28. La estrella de los magos. 4. San Mateo relata que una estrella se le apareció a los magos que venían a adorar al niño. Marchó delante de ellos para marcarles la ruta, y se detuvo cuando por fin llegaron. San Mateo 2:1-12. La cuestión no es dilucidar si el hecho relatado por San Mateo es auténtico, o si solo es un símbolo dispuesto para indicar que los magos fueron guiados hasta el niño de una manera misteriosa, visto que no hay forma alguna de verificar el hecho. Pero lo realmente importante es saber si un hecho de tal índole es posible. En principio, sabemos que en tales circunstancias la luz no podía ser una estrella. Podía sustentar tal hipótesis cuando se creía que las estrellas eran puntos luminosos prendidos al firmamento, y que podían caerse. Mas hoy es imposible tal razonamiento, puesto que se conoce la naturaleza estelar. Por no ser la causa que se atribuye, no podemos desmentir la posibilidad de que una luz con aspecto de estrella haya conducido a los magos. Un espíritu puede tomar una forma luminosa o transformar una parte de su perispíritu en luz. Numerosos hechos de ese tipo, recientes y perfectamente verídicos, no poseen otra causa, y esa causa, a su vez, nada tiene de sobrenatural. Capítulo 14, número 13 y sucesivos. Doble vista. Lectura del pensamiento. Entrada de Jesús en Jerusalén. 5. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. Y si alguien os diere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sion: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. San Mateo 21:1-7. El beso de Judas. 6. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besaré, ese es. Prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. San Mateo 26:46-50. La pesca milagrosa. 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. San Lucas 5:1-7. Vocación de Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. 8. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. San Mateo 4:18-22. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó, y le siguió. San Mateo 9:9. 9. Estos hechos nada tienen de sorprendente, cuando se conoce el poder de la doble vista y la causa muy natural que origina esta facultad. Jesús la poseía en grado sumo, al punto tal que era su estado normal, y numerosos actos de su vida dan testimonio de ello. El espiritismo y los fenómenos magnéticos explican esta facultad. La pesca llamada milagrosa también se explica por el fenómeno de doble vista. Jesús no produjo espontáneamente peces donde no los había, más vio, como pudiera hacerlo un lúcido despierto mediante la visión del alma, el sitio donde se hallaban, por lo que anunció a los pescadores dónde echar sus redes. La lectura del pensamiento y, en consecuencia, ciertas previsiones, son el resultado de la visión espiritual. Cuando Jesús convoca a su lado a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, era preciso que ya conociese sus disposiciones íntimas para saber si les seguirían y si serían capaces de cumplir la misión que les encargaría. También fue necesario que los apóstoles intuyeran su misión para ir hacia Cristo con tanta premura. Lo mismo sucedió cuando el día de la cena anunció que uno de los dos se le traicionaría, y lo individualizó, diciendo que sería aquel que llevase la mano al plato. Lo mismo sucedió cuando dijo que Pedro le negaría. En muchos pasajes del Evangelio se dice más: Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo. Pero, ¿cómo podía conocer Jesús sus pensamientos, si no fuese por la irradiación fluídica que se los traía, y por la vista espiritual que le permitía leer en el fuero íntimo de los seres? Así, cuando se supone a un pensamiento profundamente oculto en lo más hondo de nuestra alma, nadie imagina que lleva en sí un espejo que lo refleja y que revela, por su propia irradiación fluídica, lo que se desea ocultar. Si se viese el mecanismo del mundo invisible que nos circunda, las ramificaciones de esos y los conductores del pensamiento que enlazan a todos los seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, y los efluvios fluídicos que llevan el sello del mundo moral y que como corrientes aéreas atraviesan el espacio, nos sorprendería menos ciertos efectos que la ignorancia atribuye a la casualidad. Capítulo 14, número 15, 22 y sucesivos. Curaciones pérdida de sangre. 10. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, saliendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. San Marcos 5:25-34. 11. Estas palabras, conociendo en sí mismo el poder que había salido de, son significativas, expresan el movimiento fluídico que se había operado de Jesús a la mujer enferma. Ambos habían sentido la acción producida. Lo notable es que el efecto no fue provocado a voluntad de Jesús. No hubo magnetización ni imposición de manos. La irradiación fluídica normal bastó para operar la curación. Pero, ¿a qué se debió que la radiación se dirigiera hacia esa mujer, y no hacia otros, si Jesús no pensaba en ella, y, además, estaba rodeado por una multitud? La razón es obvia: el fluido, considerado como un elemento terapéutico, debe alcanzar al desorden orgánico para repararlo. Puede ser dirigido sobre el mal por la voluntad del curador o atraído por el deseo ardiente, la confianza o la fe del enfermo. En relación con la corriente fluídica, el primero actúa como una bomba impelente, y el segundo como otra aspirante. A veces es necesaria la simultaneidad de las dos condiciones, en otras ocasiones solo basta una. La última es la que operó en la circunstancia narrada. Jesús tenía razón al decir: tu fe te ha hecho salva. Cuando dice fe, no se refiere a la virtud mística, sino que se expresa sobre una auténtica fuerza de atracción, ya que quien no tiene fe opone una fuerza de rechazo a la corriente fluídica, o, cuando menos, produce una fuerza de inercia que paraliza la acción. Así se comprende cómo de dos enfermos afligidos por el mismo mal, en presencia del mismo curador, uno sana y el otro no. Este es uno de los principios más importantes de la mediumnidad curativa, que explica el porqué de ciertas anomalías aparentes. Capítulo 14, número 31, 32 y 33. El ciego de Betsaida. 12. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano de ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. San Marcos 8:22-26. 13. En este caso, el efecto magnético es más que evidente. La curación no es instantánea, sino gradual, y como consecuencia de una acción reiterada y sostenida, aunque más rápida que en la magnetización ordinaria. La primera sensación de este hombre es exactamente la que experimentan los ciegos en su primer contacto con la luz por un efecto óptico. Los objetos parecen desmesuradamente grandes. El paralítico. 14. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó, y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. San Mateo 9:1-8. 15. ¿Cuál es el significado de estas palabras: Tus pecados te son perdonados, y qué relación guardan con la curación? El espiritismo nos aclara el sentido de estas y de muchas otras palabras incomprensibles hasta hoy. Las explica mediante la ley de la pluralidad de existencias, haciéndonos saber que los males y aflicciones del presente son a menudo expiaciones del pasado, y que sufrimos durante la vida presente las consecuencias de las faltas cometidas en existencias anteriores. Las diferentes existencias son solidarias entre sí, hasta que se haya saldado la deuda contraída en razón de nuestras imperfecciones. Si la enfermedad de este hombre era, entonces, un castigo por el mal que había cometido, al decirle tus pecados te son perdonados, era decirle has pagado tu deuda. La causa de tu enfermedad ha concluido por tu fe presente. En consecuencia, mereces verte libre de tu enfermedad. Por eso dice a los escribas, que es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Una vez desaparecida la causa, también el efecto debe cesar. El caso es el mismo que el del prisionero al que se anuncia tu crimen ha sido expiado y perdonado, lo que equivale a decir puedes salir ya de la prisión. Los 10 leprosos. 16. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. San Lucas 17:11-19. 17. Los samaritanos eran cismáticos, como los protestantes en relación a los católicos, y eran despreciados por los judíos, que los consideraban herejes. Al curar indistintamente a samaritanos y judíos, Jesús nos brinda una lección y un ejemplo de tolerancia. Al hacer notar que solo el samaritano había regresado para glorificar a Dios, quiere ver que había más fe verdadera y más agradecimiento en el samaritano que en los autodenominados ortodoxos. Cuando dice tu fe te ha salvado, nos muestra que Dios mira el fondo del alma y no la forma exterior del culto. Sin embargo, también cura a los otros, pues ello era necesario para la lección que deseaba dar y probar su ingratitud. Pero, ¿quién sabe lo que habrá resultado, y si lograrían disfrutar del beneficio que les fue otorgado? Al decir al samaritano, tu fe te ha salvado, nos da a entender que no ocurriría lo mismo a los otros. La mano seca. 18. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal. Salvar la vida, o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. San Marcos 3:1-8. La mujer encorvada. 19. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.

Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. San Juan 9:1-34. 25. Este relato, tan simple e ingenuo, lleva en sí el sello de lo verdadero. No encierra nada fantástico ni maravilloso. Describe un acontecimiento de la vida real. El lenguaje del ciego es el de los hombres sencillos que reemplazan al saber por el buen sentido, y replican a sus adversarios con argumentos ingenuos pero plenos de rectitud y tino. En cambio, los argumentos de los fariseos están llenos del orgullo de quienes no admiten nada por encima de su inteligencia, como de aquellos que se indignan ante la idea de que un hombre del pueblo pueda saber más y mejor que ellos. Exceptuando el color local de los nombres, bien podría tratarse de una escena de la actualidad. Ser expulsado de la sinagoga equivalía a quedar fuera de la iglesia. Era una especie de excomunión. Los espíritas, cuya doctrina es la misma que la de Cristo, interpreta según el progreso traído por los conocimientos actuales, son tratados de igual forma que aquellos judíos que consideraban a Jesús como el Mesías. Con la excomunión, se los expulsa de la iglesia, y tal cosa ocurría cuando escribas y fariseos repudiaban a los seguidores de Jesús. Aquí vemos a un hombre que es expulsado de su iglesia, porque no puede aceptar que quien lo sanó sea un poseído del demonio, y porque agradece a Dios por su curación. No se hace lo mismo con los espíritas de hoy. Lo que estos logran, sabios consejos de los espíritus, el regreso a Dios y las curaciones, todo se considera obra del diablo, por lo que se les lanza al anatema. Por ventura no se ha escuchado decir desde el púlpito que valía más permanecer en la incredulidad que volver a la fe por el espiritismo. No se ha oído decirle a los enfermos que no se debían dejar curar por los espíritas, porque su don provenía de Satanás. Y a otros proclamar que no se debía aceptar el pan distribuido por los espíritas, porque era un pan maldito, amasado por el mismo diablo. ¿Qué más hacían y decían los sacerdotes judíos y los fariseos? Pero también fue dicho que todo debe pasar como en los tiempos de Cristo. La pregunta que formularon los discípulos de Jesús, si era el pecado de este hombre la causa de que haya nacido ciego, evidencia, claramente, la intuición de una vida anterior, pues de no ser así carecería de sentido, ya que el pecado que fuese la causa de una enfermedad de nacimiento debe haberse cometido antes del nacimiento, y, por tanto, en una existencia anterior. Si Jesús hubiese visto en esa pregunta una idea falsa, les hubiera dicho, ¿cómo este hombre habría podido pecar antes de nacer? Mas, por el contrario, les contesta que su ceguera no se originó en un pecado, sino que así debía ser para que las obras de Dios se manifestaran en él, es decir, que debía ser el instrumento de una manifestación del poder divino. Si no era una explicación del pasado, debía ser una prueba que contribuyese a su adelanto, ya que Dios, que es justo, no impone sufrimiento sin compensación. En cuanto al medio empleado para curarlo, es evidente que el barro formado con tierra y saliva no posee virtudes curativas, sino por la acción del fluido curativo del cual estaba impregnado. Así es como las sustancias más simples, el agua, por ejemplo, pueden adquirir cualidades poderosas y efectivas bajo la acción del fluido espiritual o magnético al que sirven de vehículo, o, si se prefiere, de depósito. Numerosas curaciones efectuadas por Jesús. 26. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y les hirió a mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. San Mateo, 4:23-25. 27. De todos los hechos que testimonian el poder de Jesús, los más numerosos, incuestionablemente, son las curaciones. Quería probar con ellas que el verdadero poder hace el bien, que su meta era ser útil, y no satisfacer la curiosidad de los escépticos con actos de naturaleza extraordinaria. Al aliviar el sufrimiento, la gente se ligaba a él con el alma, y conseguía adeptos más numerosos y sinceros que si hubieran sido sorprendidos por un espectáculo que causase asombro. De esa manera se hacía amar, mas, si se hubiese limitado a producir efectos materiales sorprendentes, como los que pedían los fariseos, la mayoría de la gente lo hubiera considerado un mago y un prestidigitador, a quien hubiesen recurrido los desocupados para entretenerse. Así, cuando Juan el Bautista le envía a sus discípulos para saber si él es el Cristo, no responde yo soy, ya que cualquier impostor hubiera podido decir otro tanto. No les comenta prodigios ni cosas maravillosas. Les responde simplemente decida Juan los ciegos ven, los enfermos sanan, los sordos oyen, el evangelio es anunciado a los pobres. Lo que equivaldría a decirles reconocedme por mis obras, juzgad al árbol por sus frutos, ya que este es el verdadero carácter de su misión divina. 28. El espiritismo, igualmente, prueba con el bien que realiza su misión providencial. Sana los males físicos, pero cura especialmente las dolencias morales. En ese terreno lleva a cabo los mayores prodigios que sirven para afirmarlo. Sus adeptos más sinceros no son los que se encandilan con el fenómeno, sino los que han sido conmovidos por el consuelo de la doctrina. Aquellos que fueron liberados de la duda. Aquellos que encontraron los elementos para luchar contra las aflicciones. Aquellos que extrajeron fuerzas de la certeza del porvenir que el espiritismo les ofreció con el conocimiento de su ser espiritual y de su destino. Ellos son los poseedores de una fe inquebrantable, porque son capaces de sentir y comprender. Quienes solo ven en el espiritismo los efectos materiales, no pueden comprender su poder moral. Por eso los incrédulos, que únicamente conocen los fenómenos y no aceptan su causa primera, consideran a los espíritas meros prestidigitadores y charlatanes. El espiritismo no vencerá a la incredulidad con prodigios. Logrará triunfar multiplicando sus beneficios morales, puesto que los escépticos no admiten los prodigios. Pero, como todos, conocen el sufrimiento y el dolor, y no existe quien rechace consuelo y alivio cuando está necesitado de ellos. Poseídos. 29. Y entraron en Cafarnaúm. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate, y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos, y le obedecen? San Marcos, 1:21-27. 30. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba. Y decía nunca, se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, decían por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. San Mateo, 9:32-34. 31. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos.

No se comprende cómo en un país donde se despreciaba al cerdo, y estaba prohibido comer su carne, hubiese un grupo tan numeroso de los mismos, vagando por las calles. Un espíritu malo, no deja de ser un espíritu humano, más lo bastante imperfecto como para seguir haciendo el mal que realizaba en vida antes de desencarnar, pero nunca puede animar al cuerpo de un animal, ya que eso está en contra de las leyes naturales. Debemos ver, pues, en este relato una de esas ampliaciones tan comunes en los tiempos de ignorancia y superstición, o tal vez una alegoría que sirviese para caracterizar las tendencias inmorales de ciertos espíritus. 35. Los obsesos y poseídos parecen haber sido muy numerosos en Judea en tiempos de Jesús, lo que brindaba la ocasión de curar a muchos. Sin duda, los malos espíritus habían invadido el país y causado una epidemia de posesiones. Capítulo 14, número 49. Sin llegar al estado de epidemia, las obsesiones individuales son muy frecuentes y presentan aspectos muy variados, fácilmente reconocibles si se ha estudiado a fondo el espiritismo. A menudo producen consecuencias nefastas para la salud, agravando o determinando afecciones orgánicas. En el futuro se las considerará, sin ninguna duda, una de las causas patológicas que, por su naturaleza especial, requieren medios curativos especiales. Al dar a conocer la causa del mal, el espiritismo abre una nueva vía en el arte de curar y suministra a la ciencia un método para triunfar, allí donde fracasa por desconocer la causa primera del mal. El libro de los médiums, capítulo 23. 36. Los fariseos acusaban a Jesús de expulsar a los demonios con el auxilio de los mismos demonios. El bien que hacía era, según los fariseos, obra de Satanás, sin reflexionar que Satanás cometería un acto insensato si se expulsase a sí mismo. Los fariseos de ese tiempo ya osaban afirmar que toda facultad trascendente era, por ese motivo, de índole sobrenatural y obra del demonio, ya que, según ellos, Jesús extraía su poder del diablo. Vemos en esto una similitud más con la época actual, pues esta doctrina es aún la que la Iglesia intenta hacer prevalecer contra las manifestaciones espíritas. Nota de pie. No todos los teólogos opinan lo mismo acerca de la doctrina demoníaca. Transcribimos la de un clérigo cuya opinión no podrá recusar la Iglesia. En las conferencias sobre religión, de Monseñor Freycinos, obispo de Hermópolis, T2, P 341, París, 1825, se lee el pasaje siguiente: si Jesucristo hubiera operado milagros por la intervención del demonio, el demonio hubiese contribuido a destruir su propio imperio y habría empleado su poder contra sí mismo. Ciertamente, sería un extraño demonio el que tratara de destruir el reinado del vicio para restablecer el de la virtud. Por eso Jesús, para rechazar la absurda acusación de los judíos, les decía: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y esta respuesta no admite réplicas. Tal es el argumento que oponen los espíritas a quienes intentan atribuir los buenos consejos de los espíritus al demonio. De esta forma, el demonio actuaría como un ladrón profesional que devuelve todo lo que quita y que, además, insta a los demás ladrones a convertirse en gente honesta. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie.